is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 82. Ya en abril, el 12º de la cuarta temporada, que comenzó en enero de este 2014, aunque el programa viene ya existiendo desde agosto del 2012, en lo que viene a ser la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, el programa que hacíamos en una radio cochabambina con mi hermano Luis. Gracias por acompañarnos cada semana en este encuentro que durante 90 minutos compartimos música, escuchamos algunas cosas de todo tipo, época y estilo. Creo que es una de las características que hemos adquirido y además enfatizado desde que ya no tenemos un tema semanal. De nuevo es un programa este un tanto atípico porque vuelven a ser pocas canciones, no porque vaya a hablar tanto yo, sino porque están en promedio largas. Así que si quieren un programa con más canciones todavía, o con alguna canción del año, porque en esta rompemos la tradición de las últimas 4 semanas de tener un estreno. Todas las canciones son un poquito antiguas, creo que la más nueva es del 90. Así que tal vez sea interesante pasarse por el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, que es el lugar donde van a encontrar los 81 programas anteriores en streaming. Los pueden descargar también en MP3 y por supuesto pueden explotar esta plataforma como deseen para dejar comentarios, pedidos. La siguiente semana voy a atender los 2 o 3 que llevo pendientes. Ya toca, lo siento mucho por ser tan poco diligente con estas cosas, pero prometo que como en un karaoke malo, vamos a atender todos los pedidos, así sea con 1 hora de retraso. Hagan de cuenta que está en una sala pública del karaoke y no en la privada. Bueno, también pueden aprovecharlo el blog para compartir los links del programa. La semana pasada lo hizo la disquera de Enmesh, de AMA Records o algo así se llama, por Twitter. Así que si ustedes también quieren difundir el programa por las redes sociales, es incluso más combustible para aguantar aquí durante tanto tiempo como lo hizo John Peel, este inspirador DJ británico. Y en cualquier caso, aunque sea un poco contradictorio para este programa que son solo 4 canciones, saben que lo importante aquí es la música, por lo que ya podrían tranquilamente ver la lista de canciones, buscarlas en YouTube, Spotify, Groupshark, lo que sea, y yo ya estaría contento. Así que con toda esa variedad, ese abanico de opciones para disfrutar de Radioactividad, comenzamos con este programa. Ya que cerramos la semana pasada con Música Máquina y mencionamos el Balearic Beat, el sonido ibicenco popularizado por New Order, entre otros, justamente en el cambio de década de los 80s a los 90s. Vamos a escuchar el disco que hizo justo eso, que popularizó estos sonidos en Inglaterra y de ahí el resto del mundo, o al menos la órbita medio indie, podríamos decir. Vuelven entonces al programa después de creo que casi 50 semanas, New Order con... No, mentira, son 20 y algo semanas. New Order con Round and Round, así que vamos con Round and Round and Round de New Order. Esos eran New Order con Round and Round del disco Technique del 89, un disco que cumplió 25 años a finales de enero pasado, que es más conocido como el disco Ibisenco de New Order, que representaba en esa transición hacia el sonido dance de las Islas Baleáricas, podríamos decir. Era la progresión natural para una banda que, como New Order, había encontrado su identidad en los clubs neoyorquinos donde pinchaban Arthur Baker, Larry Levan, con esa especie de post-disco que se seguía escuchando en estos lugares. Pero no fue una transición o una progresión obvia. Al momento de grabar este disco, Technique New Order acababa de editar, como podríamos decir, la recopilación de su carrera, que hasta ahora sigue siéndola, a pesar de que han seguido activos casi 20 años más, que fue Substance. Salió el 87, ese disco doble con sus singles y la mayoría de los casos grandes éxitos. Y no sabían realmente qué hacer, querían que Brian Eno los produzca, no lo consiguieron, sentían cierto agotamiento creativo, no querían repetir lo que venían haciendo más o menos durante los últimos tres discos. Se sentían un poco superados generacionalmente por Matt Chester, estas nuevas bandas en su propio juego de como fusionar rock y música bailable electrónica en su propia casa, porque eran de Manchester, la banda de Manchester era justamente New Order, y ahora estaban apareciendo todas estas bandas nuevas de chicos del mismo lugar que probablemente habían crecido escuchando a New Order, y ni siquiera tanto, porque New Order en este momento tenía que 10 años de carrera, contando los primeros años de Warsaw y de Joy Division. Bueno, inspirados por una breve, ni tan breve, por una estancia mejor en Ibiza, New Order grabaron este disco. Y bueno, incluso este periplo es mencionado en Technique, en la canción Mr. Disco. Hay una línea, un verso que dice Ibiza, Mallorca y Benidorm o algo así. Como dándonos pistas de que ahí estaban Peter Hook y Bernard Sumner como típicos turistas ingleses o alemanes que van a la costa mediterránea y aparecen todos colorados por excesos de sol. Pero bueno, no es lo mismo ir a tostarse hoy que en este momento, finales de los 80, cuando estaba explotando esta escena balearic, justamente una forma de abordar la electrónica, más de un estilo de pinchar que de producir canciones. Y ahí fue que se enamoraron de este sonido New Order, de los secuenciadores, de la repetición del techno, de toda esta persecución de una sinestesia digital. Y justamente grabaron ahí este disco y fue un camino este que descubrieron más balearic, que le encantó a Bernard Sumner, porque lo siguió con la banda electrónica en la que participaba el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, y a veces también como invitado estaba el de los Pet Shop Boys, que bueno, no es guitarrista, es Neil Tennant, el vocalista y compositor. También este fue mi primer disco favorito de New Order y durante mucho tiempo sigue siendo ahora el segundo que me gusta de la banda después de Power, Corruption and Lies. Entre las canciones destacadas está Fine Time, que es ya la fusión perfecta entre estos dos estilos, la música más dance, electrónica, y lo que sería el estilo de New Order. También está Vanishing Point, que es uno de esos temazos de los que cuando suena en una discoteca la gente se enloquece y baila con los brazos en alto. Yo diría que es hasta más inmediato como un hit bailable, más jugado hacia el dance que Blue Monday o Bizarre Love Triangle. También está otra canción magnífica como Loveless, Run, que parece que fuese un cover de Jesus and Mary Chain, mejor dicho, un cover de John Denver hecho por Jesus and Mary Chain, con un video dirigido por nada más y nada menos que Robert Frank, un fotógrafo influyente y además consagradísimo. Bueno, la canción que hemos escuchado, Round and Round, está dedicada a la relación ya muy deteriorada que tenía Sumner con Tony Wilson, el capo de Factory Records. Pero no es ese su principal atractivo. El atractivo real de la canción está en cómo logran unir a los secuenciadores, esta repetición maquinal, se podría decir, del techno con el bajo tan melódico y tan central en el sonido de New Order. También están los cambios de ritmo entre los versos y el coro y las secciones instrumentales. Es un tema super dance, ¿no? Con esa melodía de teclados más agudos que es super balearic. Es un disco que recordé gracias al artículo justamente celebrando los 25 años de su lanzamiento que publicó Ned Ragged en The Quaidus, esta página web. Y que es un gran texto, léanlo si tienen ganas, es fácil de encontrar en internet. Y me recordó a otro texto parecido que leí sobre New Order, en realidad, como una droga de entrada al indie anglófilo para mucha gente en los 80s. Depeche Mode eran demasiado masivos, The Cure eran tanto herméticos y fácilmente dados a la caricatura. Los Smiths son una especie de anomalía. Se requiere un cierto tipo de personalidad para hacerte mega fan. No funcionaría, digamos, como una puerta de acceso al indie británico. Bueno, y justamente me acordaba de un capítulo del libro Perfect From Now On de John Sellers, que es una de las escenas más bonitas que he leído en estas narrativas autobiográficas, en estas memoirs que se han puesto tan de moda en los últimos 10 años. John Sellers cuenta que cuando era un adolescente había una chica que le gustaba y para hacerle el entre él pretende que le gustaba o que era fanático de New Order. Y eso es como más o menos lo que cuenta en este capítulo. Y él pasaba por, ya cuando estaba deteriorada su relación, cuenta que pasaba en su auto por el barrio y por la casa de esta chica y que lo hacía escuchando New Order porque justamente la banda le recordaba a ella y los momentos más felices que habían pasado y qué sé yo. Hasta que una de esas tardes se dio cuenta que se pasó a la casa de ella, seguía manejando, estaba tan metido en la música, que era New Order obviamente, que no se dio cuenta que se había pasado en la casa de la novia. Y ahí se dio cuenta que la relación ya fue, pero lo más importante, que había sido infectado por una enfermedad más mortífera y contagiosa que cualquier ETS, y era el amor por el indie. Y es lo bien narrado que está todo esto en un capítulo de este libro Perfect From Now On, que pues me hace querer recomendárselos en caso de que tengan ganas de leer un poquito sobre esto o que sean fanáticos de New Order. Ah, y lo que también les tengo que pedir a ustedes es que si han ido a Lollapalooza y han visto New Order en vivo, pues reseñas, cuéntenos qué tal, qué canciones tocaron, qué impresiones tuvieron, suenan bien, se extraña a Peter Hook, no. Y eso, pues para algo existe la plataforma esta del blog, las redes sociales, para hacer de esta conversación lo más cercano a una conversación posible, ¿no? Que tenga emisor y receptor intercambiable. Bueno, luego de 10 minutos, que suele pasar siempre cuando pasa una canción que me gusta, prometo hablar mucho menos de ahora en adelante. Toca la canción larga y rara del programa, de la banda de Robert Wyatt, con perdón de sus ilustres compañeros, Soft Machine y Facelift. Así que vamos a escuchar Facelift de Soft Machine ahora. Thank you. La canción larga y rara de este programa corresponde a Soft Machine y es Facelift, que hemos tomado del disco Third del 70. Evidentemente el tercer disco de Soft Machine, una de las bandas precursoras del progresivo en Inglaterra y que fueron relativamente populares en Europa en su día, pero que ahora está prácticamente olvidada. Aunque ha envejecido mejor que sus contemporáneos con más relumbrón. Yes, por ejemplo. Obviamente está bautizada en honor a William Burroughs, que tiene un libro con el mismo nombre, The Soft Machine. Y bueno, Third es una obra maestra a caballo entre el jazz rock y el progresivo, que va tendiendo puentes de abstracción electrónica y de experimentación más bien propia de la composición contemporánea. Es un disco que está integrado por 4 canciones monolíticas, cada una de más o menos 20 minutos, cada una en un lado de del LP, del vinilo, que es un LP doble, obviamente. Y eso tiene sentido porque eran un supergrupo, al menos si contamos a Hugh Hopper, que era el bajista, a Robert Wyatt, que era batería y voz, y a Mike Rutledge, que era el pianista del grupo. Aunque en esta encarnación de la banda el comodín fue Elton Dean, perdón por la rima tan boluda, comodín Dean, y bueno, que era un saxofonista de free jazz que llegó a la banda gracias a la fabulosa reputación que se había ganado en círculos vanguardistas londinenses. Con todo, salvo Wyatt, Hopper y Rutledge, la alineación era fluctuante. La que grabó este disco era un septeto. Pero cada una de las composiciones de esas 4 canciones tenía un creador, un director, un encargado, como quieran verlo. Y si Robert Wyatt tenía una, Hugh Hopper tenía una, Mike Rutledge tenía otra, Facelift es de Hugh Hopper. Y bueno, en esta época, y bueno, es claro que tuvieron varias épocas según quienes eran los integrantes de The Soft Machine. El grupo experimentaba con loops de cintas incluso cuando estaban tocando en vivo, algo que llevan al extremo en este disco y en particular en esta canción. Que bueno, Facelift en realidad mezcla 2 performances en vivo distintas de este mismo tema, que están soldadas entre sí por medio de más efectos de estudio, loops, cintas revertidas y algún relleno añadido en el estudio. Eso ya sería de por sí innovador, pero Hopper quería ir incluso más allá y persigue un groove ominoso que luego perfeccionaría el Miles Davis eléctrico, y para eso le agrega distorsión a su bajo, sube el volumen a niveles dignos de Swans, tiene como interludios atonales larguísimos de 5 minutos, por ejemplo. Hay una cita a 21st Century Schizoid Man de King Crimson. Al final toca un mismo riff al derecho y al revés, o sea, se escucha el riff pero también la cinta volcada. Es un tour de force esta canción en un disco que merece ser escuchado incluso por los que no tenemos demasiado apego al progresivo. Y bueno, intentando no extenderme más de la cuenta ni, como quiero además de las otras canciones hablar cuando las escuchemos, espero pasarlas algún rato, mejor seguimos con el programa. Si es que hemos mantenido esta característica de pasar canciones largas y raras, algo que he notado es que no hemos estado escuchando mucho rap últimamente, así que vamos a compensar eso con las 2 siguientes canciones. La primera es, bueno, corresponde a Mellow Man Ace y se titula Mentirosa, un gran éxito que tan pronto lo escuchen van a recordar, si es que la conocen, si no es probable que les guste, así que sin más vueltas, vamos con Mentirosa de Mellow Man Ace. tenemos tremendo lío. Last night you didn't go a la casa de tu tío. Resulta ser, hey, you were at a party higher than the sky, emborrachada de Bacardi. No, I wasn't. I bet you didn't know que conocía el cantinero. What? He told me you were drinking and wasting my dinero. Talking about come and enjoy what a woman gives a hombre. But first of all, I have to know your nombre. Now I really wanna ask ya, que si es verdad. Would I lie? And please, por favor, tell me la verdad. Because I really need to know, yeah, necesito entender, if you're gonna be a player or be my mujer. Right now you're just a liar, a straight mentirosa. Ooh, me? Today you tell me something, y mañana es otra cosa. Ain't got nobody, baby. Baby, when I come up, I remember the day que tú me decías. Time and time again, que tú me querías. And at the time, hey, yo te creía, porque no sabía that you were a relambía. Yo with Fulanito y Menganito, Joseito y Fernandito, Larry and Joey, even his brother Chico. Mucho que frontera, that's a straight skeezer. Si quieres un pedacito, go her way, cause she's a pleaser. But I'll tell ya straight up, porque brother me di de cuenta, that on Main Street her cuerpo estaba a la venta. Now get some que quiera, get some cualquiera. Hey yo, she don't care, man, she's a tremenda fiera. Yeah, you're hot to try and out to get what I got. Pero ya que te conozco, what I got to get is not. Porque you're just a mentirosa con tu lengua venenosa. Today you tell me something, y mañana otra cosa. Girl, I can't believe it. You know my mother's talking about me. My friends are talking about me. Not me, about you. About me? You're nothing but a skeezer. A skeezer? Don't be calling me no skeezer. Tremenda fletera, mami. Sí, ajá, la verdad. I bet you go to church and you're scared to confess. No, I do confess, baby. I do confess. Uh-huh. Wait, yeah. Do you tell the truth, though? Yeah, I do. Yeah, right. You? Yeah, you're nothing but a skeezer. You know what? I got some other stories to say about you. And it goes like this. Un día estaba en tu casa y ring, there goes the phone. Recogiste y dijiste, call me back, I'm not alone. Él quería tu dirección. Yeah, just your address. Y antes que colgaste, I heard you say, I'm her address. Ay, alabao, que descara, is what ran through my mind. So I said, let's go out tonight. She said, we go out all the time. Alabao, man. Ella no sabía de yo. I knew her plan, de que iba a salir with that other man. So I told the girl in Spanish, I said, hey, ya me voy. Cause you ain't treating me like I'm some sucker toy. Cause who needs ya anyway? I need con you. Tu lengua venenosa. No te vaya, today man, you no te tell vaya. Me something. Y mañana otra cosa but mentirosa. Ahí teníamos a Mellow Man Ace con Mentirosa, esta canción que está en su disco debut, Escape from Havana, curiosamente también del 89, que es un documento histórico trascendental para el rap latino, porque Mellow Man Ace literalmente estaba inventando un lenguaje a medida que grababa este disco, y no lo digo porque estuviera haciéndolo en Spanglish. Sí, es el primer disco de hip hop en español, hasta donde sé, no la primera canción. o al menos en Spanglish. Pero al margen de todo eso, también es la clase de disco perfecto para escuchar una tarde de viernes en plenas vacaciones de verano. Si me dejo entender. Justamente Mentirosa es su gran hit, un tema divertido, ingenioso y con un encanto imperecedero. Melloman Ace en realidad se llama Ulpiano Sergio Reyes, nació en Cuba y llegó a Estados Unidos en el Mariel, ese bote que al mismo tiempo fue una operación humanitaria y una intervención ideológica en Cuba por parte de los Estados Unidos, que lo que hizo fue llevar a algunos cubanos, entre comillas, legalmente a Miami. Y bueno, ese bote en el que supuestamente también estaba Tony Montana, estaba Melloman Ace, que luego se fue a vivir a la costa oeste y estuvo en la órbita de Cypress Hill, y creo que fue hasta miembro de la banda, al menos brevemente. En ese su debut, de Escape from Havana, muestra sus mejores armas, un gran flow, muy melódico, que iba mano a mano con la mezcla de lo digital moderno con lo tradicional. Por ejemplo, en alguna canción que tiene medio de reminiscencias cubanas, como Rap Guanco, por ejemplo, o El Más Pingón, en lugar de un solo de timbales, hay un solo de percusión digital. En el álbum predomina esa alma fiestera tan típica del hip hop de la costa oeste, pero también hay cosas más relajadas como If You Were Mine, que es una balada bien R&B, que recuerda un poco a cosas como las que hacían Big Boy o Vico C, o Vico C, no sé cómo se pronuncia eso. Tal vez esto porque es como la piedra fundamental del edificio que es el hip hop en español. Ahí también hay algún parecido con El General, aunque en el caso del General, él conecta más con la soca y claro el reggae y la tradición del toasting jamaiquino. Lo cierto también es que a los que ahora tenemos entre 25 y 30 años, es imposible que el hip hop en español no nos suene permanentemente a Sandy Papo, en especial si es que es de esta onda. La producción del disco, ya hablando un poquito más en serio, es muy de la época. Onda Paid in Full, por ejemplo, Eric B. and Rakim. El video de esta canción, Mentirosa, es encantadoramente también de principios de los 90s. Parecen extras de una peli de Spike Lee, es lo que quiero decir. Y es básicamente una puesta en escena de la letra que ya tiene enjundia por sí sola, ¿no? Con ese diálogo entre Melloman Ace y una chica que le está rayando los cuadernos, que le está haciendo el juego. En lo que es un interesante giro al juego machista tan acostumbrado en el hip hop, ¿no? Porque aquí la player es la mujer. El sample central de la canción, que es otro elemento que hay que notar, es pertenece a Evil Ways de Santana, que creo que está en el disco que tiene el leoncito ese en la tapa. Y es justamente una canción así medio rumbera, ¿no? Que está dedicada a una mujer traidora y mentirosa. Pero, y esto es importante, la versión de Santana está cantada en inglés. Y el tomar este sample para este disco y esta canción nos demuestra que había una clara voluntad de Melloman Ace por crear un universo estético particular al mundo latino, para luego explotarlo desde el hip hop, por supuesto. El DJ que se encargó de esto era su hermano, Julio G o Julio G, que es un tipo talentoso que ha trabajado con buena parte del colectivo G-Funk, empezando por Dr. Dre. Un elemento que todavía no está del todo coagulado en este disco es el slang, que no es propio al hip hop. Es más étnico, es más de usos culturales cotidianos, con frases o palabras como esa relambía, menganito, fletera. Pero esto ya es ser demasiado exquisitos, porque incluso bandas como Ilya Kuriaki lo que hacen es traducciones torpes del slang, de la jerga hip-hopera inglesa, ¿no? Desde ese punto de vista, las canciones de Rubén Blades o de la salsa New Yorican son mucho más ricas en el uso de un léxico o jerga, podríamos decir, particular. Los Dust Brothers estaban detrás de las consolas en este disco y se nota, y estaban a punto de graduarse a la posteridad con Post Boutique de los Beastie Boys. Y es cierto que quizás el disco definitivo de Mellow Manase sea el siguiente, The Brother with Two Tongues, que es como su apodo no oficial, en el que incluso construye su mito en la canción Babaloo Bad Boys o algo así, que cuenta cómo se fue de una Cuba en la que escuchaba a Celia Cruz y llegó a rapear en Estados Unidos, que se enamoró de la canción Disco Dream de Mean Machine, que era el primer rap bilingüe que se lanzó el 81 como single. Y eso es importante notar porque había ya algo de rap latino o Spanglish en Nueva York, pero se fue quedando rezagado hasta que se vino esta renovación gracias a Cypress Hill y Mellow Manase, Kid Frost y toda esta onda medio chicana de la otra costa. Algo similar a lo que pasó en la década pasada con Daddy Yankee, que en el 2003 con el reggaetón revitalizó el hip hop latino, que se había quedado un poco con el modelo de Cypress Hill, con también un ámbito más local con Control Machete, con su un poquito de sazón de Wu-Tang Clan por acá, de Tupac por allá, pero seguía siendo un modelo ya rancio. Y bueno, por eso y sus méritos estrictamente musicales, Escape from Havana de Mellow Manase es un disco infaltable para los que nos interesa la historia sonora de Latinoamérica y la buena música en general. Vamos a cerrar este programa con otro clásico fundacional del hip hop. En este caso viene gracias a Curtis Blow y pues el tema no podría ser otro que The Breaks. Así que vamos a escuchar The Breaks de Curtis Blow ahora. Hands, everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the Breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes, and these are the Breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man, that's the breaks, and she runs off with him to Japan, that's the breaks, that's the breaks, and the IRS says they want a chat, that's the breaks, that's the breaks, and you can't explain why you claimed your cat, that's the breaks, and Ma Bell sends you a whopping bill, that's the breaks, with 18 phone calls to Brazil, that's the breaks, and you borrowed money from the mob, that's the breaks, that's the and yesterday you lost your job. Well, these are the Breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. I keep on. Somebody scream. Break down. Breaks on the stage, breaks on the screen, breaks to make your wallet lean. Breaks run cold and breaks run hot. Some folks got them and some have not. Break it up, break it up, break it up, break down!

Ahí teníamos a Curtis Blow con The Breaks, el disco de donde hemos sacado la canción, también se llama Curtis Blow, y es del 80, el debut de Curtis Blow, y es también el primer disco de hip hop en salir en una major. Algo que se nota porque es un disco un poco sacado de la manga, en realidad esta época lo que se estilaba era grabar singles de hip hop, de rap, no discos, y es por eso un disco que está medio rellenado muy claramente, hay dos o tres canciones de rap y el resto son la cara B del single Christmas Rap, creo que tiene algo, uno que se llama así, Curtis Blow. Hay una canción que es como una balada soul. Hay otra que es un cover de Bachman Turner Overdrive, que es esta canción Taking Care of Business, que tiene poco que ver con el hip hop, al menos no tanto porque no porque fuese de otro estilo, que fuese rock, qué sé yo, sino porque es cantada, no es rapeada. Otro hito que tiene este disco es que fue el primero, y esta canción en particular es que fue la primera en tomar cierta postura de conciencia social, un poco medio cómica en realidad, pero recordando las penurias de la vida urbana en Nueva York. Claramente todavía las discográficas no sabían cómo vender o relacionarse con el hip hop. Este disco, por ejemplo, fue promocionado en Soul Train. Ya lo mismo de esta de este cover de Taking Care of Business. El crossover entre hip hop y rock no lo inventó Run-DMC, ni mucho menos. Desde el principio los DJs pinchaban beats de tomados de canciones de rock. Incluso había batallas de sound systems en las que usaban el beat de We Will Rock You. Y esto a mediados de los 70s, ni siquiera principios de los 80s, para decir que Run-DMC fuese pionero de nada. Algo que me perturba un poco cada vez que pasamos canciones de hip hop tan obvias es que me siento como si estuviéramos escuchando, no sé, Summertime o Smoke on the Water, así cosas tan trilladas. En algún caso me tranquiliza que sean canciones notables al margen de su bagaje histórico, como el que es el caso de The Breaks. O al menos tenemos la justificación de que Curtis Blow tuvo el honor de tener de invitado a Bob Dylan, que rapeó la intro de una de sus canciones, que ahora no recuerdo el título, pero está en YouTube, yo lo escuché de ahí. Y que la explicación está simplemente en que uno de los hijos de Bob Dylan era muy fan de Curtis Blow y al escuchar que lo invitaba a rapear, pues dijo, bueno, ¿por qué no? Para hacer feliz a mi hijo. Además, en los 80s, que no le iba tan bien a Bob Dylan, pues fue. ¿Y qué es eso de The Breaks? ¿Por qué decíamos que es como una toma de conciencia social? The Breaks es como una especie de resignación, como estrategia de supervivencia frente a los malos tiempos que se avecinan. Se deben dar cuenta que es un término imposible de definir, como pasa un poco con la saudade, que fuera del contexto en el que se puede percibir esto, pues no puedes decir, ah, es tristeza. O sea, no podría decir lo mismo que The Breaks es, ah, es resignación. Porque no lo es, o sea, es como, tiene más bien una actitud bastante resiliente frente a estas adversidades. Pasa lo mismo con Ealing, o sea, que hace unos años había una especie de polémica porque algunos raperos decían que Ealing significaba una cosa y otros que otra, y creo que en el Colbert Report fue uno de los Beastie Boys como para aclarar esta controversia. De cualquier modo, esta canción, The Breaks, eleva al máximo la aliteración y el abuso de la palabra break y del break como recurso musical, no este break instrumental. Nos habla de breaks como pausas comerciales, coffee breaks, frenos, porque breaks y breaks, frenos y pausas son homófonos en inglés. La canción está estructurada como un rap en vivo. Justamente Curtis Blow le dice al baterista, break it up, break it up, break it up, que es para que toque este break instrumental. Y al público hay un verso también en el que empieza a decirle tú, el tipo de azul y no sé qué, que en el rap, como si estuviera rapeando en vivo delante de una audiencia. Otra curiosidad de la canción es que el beat es original, no está sampleado, y algo que tampoco era tan inusual en estas épocas. En lugar de usar un sample digital, se reconstruían los samples en el estudio, no los beats. Pero este es completamente original, ni reconstrucción, ni sample, ni nada. Y con todo esto hemos llegado al final del programa, nuestro programa 82. Gracias por acompañarnos, por escuchar el programa y por darnos razones para seguir queriendo compartir estos 90 minutos semanales con ustedes, escuchar música juntos. Todos nuestros programas están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Los pueden escuchar ahí en streaming, los pueden bajar si quieren tenerlos en MP3. Aprovechen el espacio para dejar comentarios, pedidos, sugerencias de canciones, reclamos, lo que sea, lo que deseen usar este espacio. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.